se me va perdiendo eso. ¿Será porque estoy viejo? Cada vez más amargo de la vida. Soy y seré. No habrá ninguna igual, ninguna nunca, como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin. Buenas noches, señora, señor. ¿Cómo están ahí? Hola, Wanda. ¿Cómo va eso? Bueno, Nene Villalba. Buenas noches a los oyentes. Buenas noches, Tavo. Wanda, buenas noches. Bueno, un placer tenerte otra vez, como siempre. Así buenísimo. Que... acá estamos, en esta murgoga, siendo las 21:15 minutos. Arranca esto, que es un poco de murgas, ahora que lo tenemos al nene, vamos a hacerle un poco la mandar una parte, así que ahora sí es un programa de murgas, che. Así que bueno, nos trajiste un poco de musiquita. Traje un poco de todo. Lo primero que escuchaban era el murguero oriental. Ajá. El murguero oriental, si escucharon, para los que conocen un poquito de murga, la voz del zurdo Becio, el que canta Amor Profundo con Jaime en los 90. Claro. Amor Profundo. Sí. Bueno, ese vocalista, que además es el que toca el bombo en la Catalina. Uh-huh. El tipo toca el bombo, digamos. Tal y cual. Cuando le queda un rato canta, y canta así. Es un grosso, sí. Es un grosso hijo y nieto de murgueros. La particularidad es que es de familia de viejos murgueros. Claro. Y en la, si escucharon con atención, el murguero, el que le dice, yo salí con Pocholo Becio. Pocholo es el papá del zurdo. El que le dice eso es el canario, nuestro amigo el canario. Claro. Nuestro amigo el canario Luna, bien. Que trajiste más material, ¿no? ¿Del canario? Sí, vamos a escuchar algo más del canario después. Bueno, y el murguero es, digamos, eso que cantan es el canario. El canario. Decís eso, digamos, escuchamos el murguero oriental y no se puede decir mucho más. Sí, se puede decir que la dirección musical es de Tabaré Cardoso, uh-huh. El que fue director muchos años de la Catalina. Mirá, claro. Estuvo acá en Bolsón alguna vez. Lo que se escucha de fondo es el coro de la Catalina. Claro. Bueno, y la voz del canario y del zurdo. ¿Y qué año es ese tema? ¿Te acordás, no? 2008 o 2009. Ah, es uno de los últimos trabajos del canario. El canario estaba enfermo. Pero bueno, se juntó con la Catalina, hizo esto y después hizo un par de cositas más. Yo espectaculares. Lo hacía más viejo, no sé, como lo escuché como una... capaz la grabación. Ajá. Me sonaba bien. El canario tenía, cuando falleció, 70 años. Ahí va. Estaba un poco estropeado porque tenía una vida muy bohemia, pero... y estaba enfermo, ¿no? Uh-huh. Pero tenía la voz, seguía intacta y nada, toda la vida de murga. Está bueno. Tipo, desde los 12 años cantaba murga, por eso es una persona que... transita por una parte importante de la historia de la murga y, como charlábamos vez pasada, es un murguero bohemio, de esos que se juntaban en la esquina con buena onda, y termina siendo también un profesional, o sea, convive con bohemios y profesionales. Claro. Un día vamos a escuchar una cosa que se llama De Sobremesa, sí. Un trabajo que hizo él en 1999, uh-huh. Por la vuelta, él ya había estado enfermo, se había alejado un poco de los escenarios y decide volver con ese trabajo. Bien. Y le dedican una grabación a una improvisación en un boliche. Bueno. Donde hay viejos murgueros, uh-huh. Uh-huh. Y bueno, charlan un poco y juegan a cantar, no temas de murga, de todo. Oh. Y vos ves cómo ponen la voz, y a veces no saben la letra, claro. Pero entonan perfecto. Son claro. Todos viejos, viejos murgueros. De hecho, uno de los más jóvenes era el canario en ese momento. Mirá vos. Un rejunte. Un rejunte, sí, sí. Una cosa que suele pasar mucho en los boliches, uh-huh. Pasaba mucho. En realidad lo que recuperan es la tradición de los ranchos, los viejos parroquianos se juntaban, uh-huh. Los viejos murgueros se juntaban y jugaban a cantar. Y agarraban por ahí un tema popular, un tango, una milonga, un vals, o el tema que sea, un tema folclórico, algo de folclore mexicano que es lindo para cantar en coro, y se ponían a improvisar, y le hacían voces. Mirá que bueno, por ahí escuchamos algo después, les traigo para que se diviertan un rato. Estaría buenísimo. ¿Cómo siguen las murgas acá, che? ¿Cómo bueno, vienen ustedes con la otro cantar? Bueno, para los que no saben, yo participo de otro cantar. Exacto, este, Nene Villalba también canta. También canto, aficionado por supuesto. En La Murga Otro Cantar, La Murga Otro Cantar, ya que estamos, pasamos el aviso. Siempre, sí. A ver, las murgas tienen, las formaciones de murgas son muy dinámicas. Sí. O sea, siempre está, hay gente entrando y saliendo. Exactamente. Así que sí. Siempre la murga está esperando que vengan nuevas murguitas. Sí. Y no es necesario, no es condición haber cantado antes, este, sino te guste cantar. Y te vas a enterar si no sabes cómo es el estilo de murga, y si no escuchas este programa, y te vas a enterar qué es la murga. También. Y sabes que esto es lo que vas a intentar cantar. Este, La Murga Otro Cantar sigue presentando, toda vez que es posible, el espectáculo que armamos el año pasado, en el que nos diste una mano enorme, La Comunicación. Uh-huh. Eso se sigue presentando. Eso se sigue presentando, está armado. Bárbaro. Lo sabemos cantar y lo seguimos presentando. Y empezamos a armar el próximo espectáculo, que es el completo. Yo no sé si estoy cometiendo una infidencia, habría que preguntar al director. Bueno, claro, pero ya lo dijimos. Un día lo llamamos. Y que nos cuente bien. Tal cual. El próximo espectáculo, que parece que se va a llamar El Complot, nunca sabemos, claro. Porque en realidad, como uno va incorporándole cosas, después el nombre a veces sale solo. A veces aparece. Sí, yo estaba allá y ya se barajaba ese nombre. Exactamente. Así que no creo que es un nombre. Exactamente. Así que bueno, estamos empezando con el trabajo del próximo espectáculo. Qué bueno. Bueno, así que damos la primicia acá en las murgas. Bueno, vamos a escuchar un saludo que trajiste también, que estuvo de base ahí en el cortinita, el saludo a los barrios, que es el segundo tema, banda. Y bueno, así, después hablamos un poco del formato, pero arranca así las murgas. Bueno, ¿cómo es? Lo hemos dicho ahora, la pasada, ¿no? Ahora el cantando, a ver cómo este, es. La murga, o toda vez que vuelve al escenario después de un año en carnaval, este, lo que hace, el primer tema suele ser un tema de presentación, que es un saludo, o una presentación o saludo. Este es uno de ellos. La Reina de la Teja, saludo a los barrios. No habrá ninguna igual, ninguna nunca, como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latín, viejo Palermo, barrio su gentil, Jacinto Vera, nuestra voz. Bueno, este tema va dedicado. Nos está escuchando Seba, otro uruguayo perdido en la Patagonia. Así que bueno, esto es un tema que para los que gustan de la murga y hayan tenido oportunidad de escuchar a la Catalina acá, alguna vez que vino, y presentaron este tema justamente. Creo que fue en Lago Puelo, si no me equivoco. Es El novio de mi nieta. Es un tema que en realidad recupera este espíritu histriónico y gracioso de la murga. Ajá. De agarrar un tema, una cuestión social, alguna cuestión, en este caso una cuestión familiar, va a hablar de los prejuicios y algunas cosas, no les cuento mucho para que se diviertan escuchándolo. Sí. Y es un tema muy serio, pero se lo toman un poco en joda, como joda. Corresponde. A ver, el novio de mi nieta. Para,

Y hablábamos un poco de la historia, ¿no, Nene? Que habíamos quedado con la idea de darle continuidad a esto de la historia. Está bueno. Yo les había dicho que el mes pasado habíamos charlado que en realidad hay una especie de leyenda de cómo se origina esta murga que conocemos. Y el título, es el título de hecho de muchos artículos, es La murga vino de Cádiz. Sí. Este, en realidad, una de las fuentes que refuerzan esta teoría, en realidad la murga, lo recordamos un cachito si te parece, Tavo. Está aceptado por muchos murgueros, por muchos uruguayos, por muchos estudiosos, que en algún momento de principios del siglo XX una murga llega, un grupo de zarzuelas llega a Montevideo. Exacto. Quedan medio varados, no se sabe bien. En realidad acá encontré otra versión de la historia, por ahí leemos un cachito. En ese espectáculo de zarzuela había un número que se hacía llamar Murga la Gaditana, donde había una serie de músicos que aparentemente hacían esto que decimos, un numerito. No sabemos muy bien qué, podemos decir qué y podemos decir qué instrumentos tocaban, y vamos a ver si con esos instrumentos se podría tocar murga, una perlita. Aparentemente un grupo de personas dicen que descendientes o inmigrantes de Cádiz que ven el espectáculo en homenaje a esta murga, o en broma, hay dos versiones de esto, hacen una especie de homenaje o hacen un remedo, una imitación de esta murga, y esta sería la primer murga uruguaya. Que se hace llamar a sí misma La Gaditana que se va. Por un episodio que hemos charlado de pasada, La Gaditana parece que no les había ido muy bien el espectáculo, deciden salir a la calle con los instrumentos a pasar la gorra para juntar guita para volverse. Y en broma, aparentemente después de este episodio, un grupo de músicos o de gente bien intencionada y divertida remedan esta situación y se hacen llamar La Gaditana que se va, burlándose de esta aparente situación. Tal cual. Una de las fuentes que suelen nombrar los que dicen, los que sostienen esta teoría, es un tal Paulo de Carvalho Neto. Paulo de Carvalho Neto es un antropólogo brasileño. Yo estoy leyendo, a ver, vamos a decirlo esto, Gustavo. Porque si no queda feo, parece que uno sabe algo. Sí, acá estuvimos todo el tiempo leyendo. Yo estoy leyendo esto que, y pienso seguir leyendo. Pero bien, muy bien. Este tipo escribe en el 64 en Perú un artículo que habla del carnaval uruguayo. En realidad parece ser que lo escribe diferenciándolo de los carnavales de la cordillera. Dice, empieza diciendo, el carnaval de Montevideo nada tiene que ver con el carnaval del altiplano. Y empieza acá y describe y da una serie de datos que aparentemente él habría investigado a partir de entrevistas que había hecho. Yo voy a leer textualmente un cachito de algo que él escribe. Dice, en 1909 trabajaba, en realidad esto es parte de una entrevista que le hace Antonio Garín. Antonio Garín es un murguero famoso, histórico. Y en el en este trabajo el tipo este, aparentemente Antonio Garín, dice: en 1909 trabajaba en la tienda La Uruguaya, cuando cierta noche fuimos con varios compañeros al Teatro Casino, donde se presentaban varios números revisteriles y de zarzuelas. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un quinteto llamado Murga la Gaditana. No recuerdo si pertenecía a la Gran Vía o al el Pobre Balbuena. Estos eran espectáculos de zarzuela de la época. Dice, La Gaditana se componía de 5 integrantes, porque era un grupo de música. A ver. Uno tocaba el saxofón, el otro tocaba la flauta, otro tocaba un pistón, otro tocaba el bombo y otro los platillos, además del director. O sea, eran 6 tipos, pero eran músicos. Entre broma y broma decidimos sacar una murga y la llamamos La Gaditana que se va. Bueno, si para el autor de este libro, que es Gustavo Diverso, que es el que cita a Paulo de Carvalho Neto, dice, y lo, por ahí lo podemos leer por ahí, no había murga, ocurrió esta situación, este hecho, y a partir de ahí hubo la murga. ¿Sí? Y él lo dice así, fue una generación espontánea a partir de la imitación de este hecho. A mí me gustaría hacer dos referencias, porque obviamente yo, como para generar un contrapunto con los autores, no estoy de acuerdo. Dos observaciones. Primero, que eran todos músicos. Pensamos en la formación de murga, en el canto de murga. Estos eran músicos que hacían música. Y de ahí coincide que el bombo y el platillo. El bombo y el platillo coincide. ¿El pistón? ¿Qué es el pistón? ¿Sabes? El pistón, yo no quiero meter la pata, por ahí algún oyente nos puede ayudar. Y me parece que es un instrumento de viento. Yo no quiero hacer macanas, por ahí nos dan una mano. 4455800, cualquier cosa si alguien está escuchando. 4455800. Buenísimo. Esta situación que ocurrió en el 1909, pero que algunos autores lo ubican en 1906, y yo me parece que me di cuenta por qué, o 1908, y también habría una explicación de por qué, pero que este tipo, sí, Garín dice que fue en 1909, tiene un motivo. Si fuese cierto que la murga ocurrió, sí, por primera vez en 1909, uh-huh, está difícil para explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, si la murga la gaditana ocurrió en 1909, y estoy leyendo al mismo autor, que da todos estos datos, y que él o no se da cuenta de lo que está haciendo, pero la está dejando servida, ¿no? Sí. En 1909, ajá, concursan. Ya había en el carnaval uruguayo categorías de concurso, donde se concursaba por el canto, lo decíamos, por la presentación, la pilcha, qué sé yo, por la forma de caminar el corso, porque esto ocurría en el corso, uh-huh, pero estas formaciones también se subían a un escenario y cantaban paradas, cantaban quietas. A ver. En 1909, que es cuando supuestamente ocurrió este hecho, que este tipo ve a la gaditana y decide burlarse, se presentan la murga, la gaditana que se va, pero también se presentan los amantes al engrudo, ajá, los saltimbanquis, una murga que duró muchísimo tiempo, que es famosa, Don Bochinche y compañía, que habíamos dicho, hecho alguna referencia la pasada, los Bufa Bufa, los murguistas de la trasnochadora, ajá, la internacional, formale época, murga... formale el cuento a la vieja, ajá, murga, la murga moderna, murga los desconcertados, murga los seis ambulantes, murga floridense y la hispano-uruguaya. Todo eso en el 1909. Todo eso pasó al mismo tiempo que ocurrió lo de la gaditana. Con lo cual, los uruguayos eran muy eficientes a la hora de imitar una murga, o nos falta algún dato. Eso creería, recordemos alguna de las cosas que habían pasado antes. La murga Don Bochinche y compañía, que se presenta y que aparece citada acá por el autor, sí, en 1937 pide ser reconocida como la primer murga uruguaya y presenta como documentos los afiches de las presentaciones que había realizado el año de su formación, que fue 1907. Con lo cual acá tenemos un problema. Claro, o sea, no empezó. Alguien le fijó con el año o algo raro pasó. Digamos, bueno, además de la improbable formación de una murga con estos cinco instrumentos y director, sí, como tenía la gaditana, digamos que al mismo tiempo, y el autor también lo nombra, medio de refilón, pero lo nombra, lo que pasa es que no lo considera murga. Había grupos de negros y de blancos y de mulatos, y había grupos de había grupos de lo que él lo llama comparsas o algo como comparsas, sí, que cantaban en la calle, que cantaban parados en el escenario y que utilizaban para cantar melodías conocidas y le cambiaban la letra. ¿Se parece algo a esto? Sí, totalmente, claro. Bueno, otro día seguimos con... Exactamente. Sacándole el cuero a la historia de la murga, si tenés ganas. No, muy interesante. Muy bueno esta hipótesis, y que a la vez hay como una contradicción. Así que está muy bueno. Bueno, si alguien más tiene algún que otro dato... Por supuesto, ahí... Lo llame. Seguro. Sí. Y la llamada, contame. A ver, presentemos el tema que trajiste de la llamada. Lo que viene ahora es un candombe, ¿no? Primo hermano de la murga. Sí. Pero un candombe que habla de un hecho que habíamos relatado vez pasada. La vez pasada habíamos hablado de qué son las llamadas, qué es la llamada, ¿sí? Bueno, hay un candombe tradicional que se llama La Llamada, cantado también por la voz tradicional de Lágrima Ríos, uh-huh, una vieja que falleció hace poco, uh-huh, hace unos pocos años, y que fue reconocida, como suele pasar, recién de viejita, uh-huh, pero que tiene una historia que también está ligada a todo el carnaval uruguayo. Uh-huh. La Llamada. Bueno. La llamada que pasa y se... Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Ya procesé toda la investigación que hizo el director. Sí. Ah. Mire la pantalla, por favor. Sí, sí, imagínese la escena siguiente. Sí. En una cantina, un montón de parroquianos que están tomando alguna cosa y de pronto a uno de ellos, empieza una discusión. Me lo estoy imaginando, pero muy bien. Nene, presentate este salpicón, a ver qué es. Bueno, un salpicón. Habíamos empezado a hablar vez pasada de cuál es la estructura del espectáculo de murga. Y decíamos, bueno, en realidad la estructura se cambia. Estamos hablando de la estructura tradicional o lo que suele haber, pero la verdad es que las murgas, esto ya no están. Desde que, especialmente desde la aparición de las murgas jóvenes y desde que las murgas salieron de Montevideo, esto lo fueron modificando de acuerdo a las necesidades del espectáculo y de los espectadores. Pero un salpicón sigue siendo hoy para las murgas una canción en la que la murga pasa revista de todo lo ocurrido entre el espectáculo anterior y este espectáculo. Entonces van a hablar de temas de actualidad, van a hablar de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de noticias, van a hablar de cuestiones del espectáculo, ¿sí? Aquellas cuestiones que resuenen en el oído de la gente. Esto se ha modificado, entre otras cosas, porque la murga empezó a salir de Montevideo. Ajá. Hay salpicones que son muy locales, son muy bonitos, pero si vos no estuviste en Montevideo, a mí me pasó de escuchar en un tablado en Montevideo un salpicón y decías, ¿de qué están hablando? O sea, era divertido e interesante, pero hay datos que te perdés. ¿Sí? Entonces lo que han hecho las murgas es o bien hacer salpicones internacionales, empezar a tomar hechos que son más generales y que afectan a la región o al mundo. ¿Sí? Han empezado a nombrar al presidente de Estados Unidos, se han metido con el Papa, para poder salir. Exacto. O lo que han hecho es modificar la letra, se vienen a la Argentina y entonces hay personajes, Uruguay y Argentina comparten mucho de la historia, ¿verdad? Claro. Entonces por ahí le cambian el nombre a un presidente, porque nosotros también tuvimos de la Rúa. ¿Sí? Un presidente que no se caracterizaba por la inteligencia de sus intervenciones y de sus acciones. Nosotros también tuvimos un neoliberal a ultranza. Claro. Entonces, algunas murgas lo que hicieron es venir a la Argentina y entonces cambiaban aquellas partes del espectáculo y las ayornaban al público. Y si no, lo que hace la Catalina, que es muy inteligente, que de paso es tiempo de espectáculo, y esto lo hace Yamandú Cardoso, que le sale, digamos, que es muy muy divertido, presentar el pequeño diccionario uruguayo ilustrado. Entonces, adelanta cuáles son las palabras con las que te vas a encontrar en la canción, en el cumple que viene, y cuál es el significado de esa palabra. Entonces, no modifica mucho el espectáculo y vos te podés reír porque ya sabés de qué se trata. Tal cual. Esto es un salpicón. En realidad, elegí este porque habla justamente la relación entre Uruguay y Argentina, y algunos presidentes que han metido la pata a la hora de hablar. Esto es del espectáculo de este año, del carnaval pasado, de los Curtidores de Hongos. Curtidores de Hongos es una de las murgas que más tiempo ha estado sobre los escenarios. Ajá. Hay quien se ha confundido en esto de reconstruir la historia de la murga y ha dicho que es una de las murgas, es la murga, la primer murga o algo así. Sí. En realidad es una de las murgas que más tiempo ha estado sobre el escenario y que más veces se ha presentado sobre los escenarios del carnaval uruguayo. Así que bueno, nada, disfruten este salpicón. Acá en la murga por la 103.5. El director. Mire la pantalla, por favor. Sí, imagínese la escena siguiente. Sí. En una cantina, un montón de parroquianos están tomando alguna cosa y de pronto a uno de ellos, empieza una discusión. Me lo estoy imaginando, pero muy bien, señor. Discuten y de pronto uno de ellos dice: si no hay salpicón, no hay murga. Muy bien. Al recorrer la historia llega a la memoria este salpicón para recordar y desenredar un siglo de actualidad. Canta, canta.

desde principios de siglo, por lo menos. Hay historiadores que dicen que la murga y el tango comparten la raíz, y la raíz es negra, y entonces desde la segunda mitad del siglo XIX que hay algo como murga que se va transformando y se convierte en lo que hoy conocemos como la murga porteña, que también ocurre en todo el país, ¿no? Incluso me encontré buscando un poco de información, un documental que por ahí estaría bueno intentar pasarlo, de un tipo que sale a buscar murguistas argentinos en Europa y los encuentra, ¿sí? Y encuentra una murga argentina en Bélgica compuesta por belgas, una cosa rarísima. Es un documental, por ahí en algún momento podemos llegar a verlo juntos, claro, está bueno. De una. Sí, hoy está agazapado, así que la gente que tiene ganas de salir, Radio Goga va a transmitir en vivo desde las 0 horas. Para agazapado es un especial porque es el cumpleaños de Estación Encuentro, a quien le mandamos saludos a la gente de Estación Encuentro. Grande. Así que hacen este rejunte de músicos que se juntan a zapar. Qué bueno. Así que están todos invitados, vayan, es entrada libre y gratuita. Y de paso se pueden comer unas ricas pizzas ahí que preparan Gigi y la familia. Y bueno, seguramente por ahí vamos a estar. ¿Qué más tenemos, nene? Lo que viene. Lo que viene son los prófugos del Borda, murga porteña, murga de Buenos Aires, en un trabajo que se llama Piropos a la Luna. El tema no tiene nombre, seguramente es la presentación por lo que van a escuchar. Y es un trabajo de recopilación bastante nuevo, tiene menos de un año, de canciones de murga argentina, ¿no? Así que bueno, con ustedes, los prófugos del Borda. Paso Borda, pasión sobre. Hoy me toca despedirte, murga, rejunte de barrio, caudal de sangre orillera que corre por alma fuerte, brillante por el rocío que barniza el empedrado, esa noche que me quedo con la gana de tenerte. Fuego eterno tu bailar, calor de subte a las 7, ronronea la ciudad su cadencia, tu canción de murga, son la tarde en mi reloj, la merienda de mis tabas, caprichito envuelto en raso, berretín de funchilén. Y del sur de la barriada vas trayendo en tu alboroto los versos de un tal Carriego, las penas de un bandoneón, la mugre de un tango reo, toques de bombo y platillo, y ese bondi poligrillo que te trajo esta función. Así que dejo en sus manos la razón de esta locura, de esta monada sin cura, de este virus sin igual, que te morfa el corazón, se llama murga porteña. A ver si abrimos los ojos, viejo. El folclore nacional. Con la voz ronca y con pena, un par de corsos a cuestas, y el cuerpo que al transpirar, alguien repite en tus canciones un puñado de ilusiones, y vos que estás junto a mí. La rumba suena despedida, sube de nuevo a las vías, ya no quiere desfilar. Ella que en el corso te esquiva, parche que llena de vida, murga para respirar. Delanta su cuerda vocal, salta el nudo en la garganta, la promesa de volver. Tengo el barrio un ramo de flores, la prestación entre colores, una nostalgia en la noche y un carnaval por venir. Ya quiero verte de nuevo con la locura y el sueño de colarme entre tu ruedo. Cuando te vean llegar, la luna juega en el juego de esconderse de tu ruego. Y aunque te oculte el infierno, yo sé que ya volverá, volverá, volverá. Pintan las calles tu paso, Borda, pasión sobre raso, y se desnuda ante mí. Lágrima del hombre que un día se descolgó la levita del que no se quiso ir. calientan las brasas que marcan siempre al partir. A fuego lento se pierde entre el aplauso y la gente, murguita te podés ir. De la estación guarda boca, le salta el nudo en la garganta, la promesa de volver. Tengo el ramo de flores, la prestancia entre colores, una nostalgia en la noche y un carnaval por venir. Ya quiero verte de nuevo con la locura y el sueño de colarme entre tu ruedo. Cuando te vean llegar, las lunas juegan el juego de esconderse de tu ruego. Y aunque te oculte el invierno, yo sé que ya volverá. Volverá, volverá, yo sé que ya volverá. Bueno, Nene, se nos está yendo el programa. Muy bueno todo esto que venís trayendo. Y ordenaste el programa realmente, porque está muy bueno. Así que está bueno compartir lo que a uno le gusta. Uh-huh. No sé, quedan unos pocos minutitos. Sí. Habíamos traído una selección de retiradas, la verdad que a mí me gusta mucho, que la dejamos para la próxima. Uh-huh. Pero muchas veces en el espectáculo de murga, sí, una vez que terminó el espectáculo, la batería hace su solo. Es verdad. Digamos, la batería se luce, toma el lugar central de la escena y hace su solo, y es la excusa y además es la forma en la que se va la murga. O sea, vos, claro, te ponés a escuchar la batería y, ya se y cuando querés todos acordar, se fueron todos, y cuando la batería baja del escenario se va tocando. Sí. Yo les traje acá una batería de murga, la Tríada, que hasta grabó un disco. En realidad pareciera ser que los toques de murga son una cosa sencilla. No, claro. La Tríada sacó un disco el año pasado, y muy esto bien, si yo no me equivoco, es parte de ese trabajo. Bueno, o sea, de esa batería quedó una bandita. Esa batería tiene nombre propio, es independiente de la murga en la que toca, que existe. Uh-huh. Y hasta se dieron el lujo de grabar. Qué bueno. Así que bueno, nos vamos entonces. Bien. Como se van las murgas. Como se van las murgas. Escuchando una batería de murga. Bueno, un saludo. Gracias por estar. Está bueno. Y te esperamos para el sábado que viene. Buenísimo. Y gracias, Wanda, por el aguante. Y bueno, a todos, un saludo grande para todos los murgueros. Los murgueros que cantan, que se dedican, y los de alma. Y a los de alma. Y a los que están descubriendo la murga, que por ahí este programa les sirve para descubrir el estilo. Exacto. Y a los que nos llamaron también, especialmente. Gracias. A Seba, su familia, las divinas, uh-huh, sus mujeres. Murgueros también. Murgueros también, por supuesto. A todos los murgueros. Y bueno, un beso grande a Caro, si me permitís. Bárbaro, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Va? Yo le mando un saludo a Aimé, que la tengo que ir a buscar en su primera matiné. A los 10 años ya me dijo, quiero un matiné. Así que hoy fue su debut. Qué grande. Y Kimani, que está dormido por ahí, también le mando un beso. Así que, bueno, gente, nos estamos reencontrando el sábado que viene en esto que es La Murgoga por la 103.5. We'll be right back.